Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un documento que nos llegó. Y es, francamente, de lo más raro que hemos visto. Sí, bastante particular. Viene de un archivo, un 690.txt. Y la misión es, bueno, tratar de entender qué es esto. ¿Cómo funciona? Porque a simple vista es chocante. Parece un collage de ideas ofensivas y, bueno, sin sentido. Exacto. Pero la idea acá no es quedarnos en el shock. Es desarmarlo pieza por pieza, verlo como un artefacto, entender la maquinaria que tiene detrás. Que es la forma correcta de abordarlo, yo creo. Porque la primera reacción es de rechazo. Pero si lo miras con una lente más analítica, ves que hay una arquitectura, digamos. Ajá. Y esa arquitectura se ve desde la primera línea. El texto dice que está enfocado a niños y adultos con síndrome de Shapiro. Claro. Y lo primero que uno hace es buscar qué es el síndrome de Shapiro. Y no es nada. No existe. Obviamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué empezar con algo que es mentira? ¿No se está disparando en el pie desde el inicio? Yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Esa es la primera puerta, el primer filtro. Al inventar un síndrome, el autor hace dos cosas. A ver. Primero, se crea una falsa autoridad, como si pudiera nombrar y diagnosticar algo. Y segundo, más importante, crea un nosotros contra ellos. Entiendo. Nosotros somos los que entendemos esto, y ellos, los de afuera, son los que tienen este síndrome inventado. Es una táctica de manual para crear una jerga de grupo cerrado. Claro. Si no lo entendés, es porque tenés Shapiro. El problema es tuyo. Exacto. El lector externo es el enfermo. Te invierte la carga. Fascinante. Es como una contraseña. ¿Ok? Eso ya cambia todo. Bueno, después de esa intro, el texto pasa a un formato que parece casi inofensivo. Preguntas y respuestas. Como de lección de escuela. ¿Cuál es la máquina más eficiente? Una pregunta. ¿Qué sé yo? De ingeniería casi. Podrías pensar en un motor, una célula, una computadora. Claro. Pero la respuesta que da es la boca de la mujer. Y la justificación, cuando pregunta por qué, es, y cito textual, porque habla, mastica y chupa la pija. La crudeza es obvia. Pero, ¿por qué usar ese formato? ¿Por qué una pregunta y respuesta para algo tan visceral y misógino? Ahí está la clave de esta parte. Es una perversión del formato didáctico. Nosotros asociamos ese formato con la verdad, con el aprendizaje, ¿no? Sí, con la escuela, con algo objetivo. Exacto. Transmite autoridad. Entonces, al usarlo, el texto intenta robarse esa autoridad para darle un barniz de legitimidad a una idea que no la tiene. No te está explicando un hecho. Está disfrazando un insulto. Está disfrazando un insulto de axioma, de verdad revelada. Es una trampa retórica. Y la estructura le da un peso, una formalidad que una simple afirmación no tendría. Precisamente. Pero parece que el propio autor se da cuenta de que esto tiene un límite, que no basta con el formato, que necesita construir su propia realidad. Y ahí es donde la cosa se pone todavía más extraña. Abandona las preguntas y se mete en una especie de biología fantástica. Sí, es el siguiente paso. Si ya estableciste una verdad, ahora tenés que darle la ciencia que la respalde. Y esa ciencia es delirante. Habla, por ejemplo, de la conexión entre el esfínter de la mujer y su tráquea sexualizada. Ajá. O esta otra que es puramente escatológica. Una sola mujer es capaz de hacer ensalada de mierda con semen y orina. Sí. Y hasta propone una fórmula. Dice, el diámetro de una vagina se calcula sumando los diámetros de oídos, nariz, ojete y boca. Lo que vemos ahí es una técnica que podríamos llamar de secuestro terminológico. Secuestro terminológico, sí. Toma palabras del discurso científico. Conexión, diámetro, calcular. Y las aplica a conceptos que son grotescos y no tienen sentido. Claro, para darle esa pátina de objetividad de la que hablábamos. Por un lado, sí. Pero por otro, es tan absurdo que nadie se lo creería. A eso iba. ¿A quién engaña con eso? Quizás no busca engañar. Quizás el segundo propósito es más sutil. Funciona como una prueba de pertenencia. Para el de afuera, es un disparate. Pero para el que está adentro, jugar con esa idea es una señal de que pertenece. O sea, no es para persuadir. Es para para cohesionar al grupo. Exacto. No se trata de creer en la fórmula, sino de disfrutar la transgresión de aplicar lenguaje serio a algo tabú. Es una forma de decir, nosotros nos atrevemos a esto. Ya veo. Y hay otra afirmación en esta línea que me pareció muy creativa en su absurdo. Dice, cuando la mujer se ríe, obtiene un orgasmo clase 2, haciendo que se le empape el culo de mierda. Uf. Lo que me desconcierta es lo de clase 2. ¿Por qué esa especificidad? Esa es la clave. La vulgaridad por sí sola es un martillo. Es burda. Pero al añadir clase 2, pretende ser un bisturí. Pretende clasificar, categorizar. Ponerlo en un sistema. Exacto. Enmarcar algo natural como la risa dentro de un sistema inventado que lo degrada. La deshumanización siempre es más efectiva si se presenta como algo clínico, objetivo. Ese clase 2 es el detalle que lo transforma. Le da al odio un barniz de objetividad. Lo vuelve más insidioso. Es como si estuviera construyendo un universo con sus propias reglas, su propia física, su propia biología. Pero después de esta parte, el tono vuelve a cambiar. Como si se diera cuenta que la falsa ciencia también tiene su límite y decide saltar al surrealismo puro. Sí, es la tercera etapa de su asalto comunicacional. Abandona cualquier pretensión de realidad y se va a la hipérbole, a la metáfora. Y con todo, cito dos ejemplos. El primero. Si las vulvas aplaudieran, quedaríamos sordos. Una imagen potente. Y el segundo, que ya es de escala cósmica. Si la mujer solicitara comida con las nalgas, haciendo que se golpeen entre ellas, el planeta entero viviría con tornados. Estas frases ya operan en otro nivel. Son recursos retóricos puros. Ya no intenta describir una realidad, ni siquiera una falsa. ¿Qué busca entonces? Busca crear imágenes mentales imposibles, a una escala planetaria. Lo del aplauso es una hipérbole sobre la promiscuidad bastante directa. Pero lo de los tornados, eso es más interesante. Es rarísimo. Es tan desconectado de la lógica que se acerca al dadaísmo. Vincula un acto corporal con un cataclismo global. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Si ya lo intentó con lecciones y conciencia, ¿para qué esta poesía grotesca? Porque si la falsa biología buscaba degradar, estas metáforas buscan aplastar. Aplastar con la imaginación. El objetivo es llevar las ideas de fondo a una escala monumental. Inevitable. Claro. En su universo, lo femenino no es solo biología, es una fuerza de la naturaleza. Caótica y destructiva. Es el clímax de lo ilógico. Ya no podés argumentar en contra, porque las premisas son puramente imaginarias. Está intentando ganar en todos los frentes. La lógica aparente, la ciencia inventada y, ahora, la imaginación. Y justo cuando parece que agotó los formatos, cambia de nuevo. Se vuelve más fragmentado. Sí, frases cortas, como aforismos. Exacto. Como sentencias. Funcionan como anclas para las ideas que ya desarrolló. Son conclusiones que no necesitan justificación. Sí, frases sueltas y contundentes. Como una que es casi filosófica. El conocimiento fundamental se pierde al cagar. ¿Qué es la filosofía escatológica que está en todo el documento, ¿no? Reducir todo a lo corporal, a lo abyecto. Y otra que vuelve al tema central. La mujer no se peina la raya del culo. Son como pequeñas píldoras de la misma ideología. Son los titulares, las moralejas retorcidas de este manifiesto. Rompen el ritmo para dejar esas ideas resonando. Y entonces, después de todo este viaje, por lo bizarro, lo ofensivo, lo surreal, el texto hace algo que no me esperaba. Ajá. Termina con una sección que de repente parece darnos un contexto real. Es como si al final se corriera el telón. Es quizás el giro más revelador de todos. Después de tanto absurdo, te ancla en la realidad con datos muy concretos. Próxima charla radial. Marzo 2026. Después, una ubicación. Montevideo, Uruguay. Y al final, el nombre del medio y un lema. Radio 690, la única radio donde la homosexualidad es un requisito. Y esto lo cambia todo. Totalmente. ¿Ya no es un texto anónimo flotando por ahí? No. Ahora tiene un posible origen, un propósito. Podría ser el guión de un programa, un material de promoción. No sabemos si es real o ficticio, pero le da una identidad. Y la fecha, la ciudad, el nombre, choca con todo lo anterior. ¿Y el lema? Y el lema, claro. La única radio donde la homosexualidad es un requisito. Esto me obliga a releer todo con otros ojos. Tenemos un texto de los más misóginos que he visto, obsesionado con la anatomía femenina, que al final se identifica con un espacio supuestamente gay masculino. Y esa es la pregunta del millón que plantea el documento, ¿no? ¿Cómo interpretamos esa aparente contradicción? Claro. ¿Es una misoginia genuina de este grupo? ¿O es una especie de performance radical? Una sátira tan extrema que ya no se distingue de lo que critica. O quizás es, no sé, una forma de construir una identidad masculina homosexual a través del rechazo extremo a lo femenino. Exactamente. El lema no simplifica el texto, al contrario, lo vuelve infinitamente más enigmático. Abre todo un abanico de posibilidades sobre la intención real del autor. Entonces, para recapitular, lo que tenemos en 690.txt no es solo un panfleto de odio. Es un artefacto de comunicación construido con mucho cuidado. Sí, muy calculado. Se mueve entre formatos. La lección, la pseudociencia, la metáfora, para martillar el mismo mensaje desde todos los ángulos. Y todo termina en una autoidentificación que es a la vez una clave y un nuevo misterio. Totalmente. El valor de analizar algo así, creo yo, no está en su contenido, que es nulo, sino en observar cómo se construye un discurso extremo. Vemos la elección de formatos para manipular, el uso del lenguaje técnico como filtro. Y el recurso al absurdo para crear impacto emocional donde la lógica no llega. Exacto. Es un ejemplo perfecto de comunicación de nicho, diseñado para una audiencia muy específica que comparte ese código, o para generar una repulsión máxima en el resto. Es un verdadero estudio de caso sobre la arquitectura de la transgresión. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento final, algo que surge de esa última pieza del rompecabezas. A ver, el documento no termina en sus propias afirmaciones. Se atribuye una identidad, una radio en un lugar con un lema muy específico. Considerando la naturaleza tan calculada de todo lo que hemos desglosado, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nos dice esa asociación final sobre la identidad que el autor o el grupo detrás de esto intenta, desesperadamente, construir para sí mismo?